debemos aportar la contribución de nuestra entera vida. En cuanto esté de nuestra parte, debemos prepararla, darle prisa con la oración incesante, con la penitencia, con el sacrificio, con la transfusión de nuestra fe y de nuestra alma, especialmente a las generaciones jóvenes, en particular aquella juventud que es hija del pueblo y que más necesitada está de religión, de moralidad, de ser salvada. Nada más. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hemos oído una conferencia tan hermosa, una conferencia que parecía una catástrofe, parecía un desastre, parecía que viéramos un terremoto que tiraba abajo todo el mundo, pero concluyó con la palabra de la esperanza, algo más con la palabra de la fe. Un día los apóstoles iban navegando en el pequeño mar de Galilea y había una borrasca tremenda, la navecilla amenazaba de hundirse, las olas daban cachetadas tremendas contra la lancha. Y Jesús dormía. Se le acercan los apóstoles, lo sacuden. Maestro, perecimos. Y Jesús se pone de pie en la popa de la nave y exclama: hombres de poca fe, ¿por qué dudasteis? Y luego retó, increpavit, dio un reto, como si hablara a personas. A los vientos y a la mar, y les mandó de ponerse en calma. Enseguida, fateis tranquilitas magna, se hizo una bonanza grande. ¿Quién es este? Decían los hombres, se que eran los peones de la nave, los remeros, por ejemplo. ¿Quién es este al cual obedecen las olas y los vientos? ¿Quién es este? Es aquel que dice: yo soy el eterno presente. No dice: yo era, yo seré, yo soy el ente, yo soy el eterno, delante del cual todo pasa. Y situado Dios, todo tuviera un principio. Solo Él es eterno. Él es excelente. La Iglesia, hemos oído hoy cosas nuevas esta tarde y cosas terribles. Pero, hombres de poca fe, ¿por qué dudasteis? No hay que dudar nada. No creo que sea la época de mayor borrasca para la Iglesia. Al tiempo de San Francisco era lo mismo. Casi no había fe. Y si había una fe, era más bien superstición, corrupción. Había el maniqueísmo, que era adorar a dos dioses, Dios y demonio. Y habían otros errores. El Señor pensaba en esto. La Iglesia estaba para caerse. El Papa Inocencio III tuvo un sueño terrible. Vio que la Iglesia de Letrán estaba para caerse, derrumbarse. quería poner reparo, no podía. Cuando vio un hombrecito que se acerca a la fachada de la iglesia, este hombrecito se vuelve hombre, gigante, y luego alarga sus brazos, detiene la fachada toda. Toda la iglesia la repara. Era Francisco. Y la iglesia, que es tan medida en las alabanzas, dice: Ecclesiam Christi reparas, labentens dorsos sustines. Tú, oh Francisco, reparas la iglesia de Cristo y mientras está cayendo la sostienes con tus hombros. Un estigmatizado. Ahora hablamos de otro. Este esordio verdaderamente no lo había pensado, pero es tan lindo hablar de estas cosas y hacer ver también que hace más ruido uno que grita que cien que están callados. Hemos oído la voz de los herejes, son herejías. Las que narró el buen padre son herejías. Siempre hubo herejías. Ciertamente, una tierra fecunda da menos hedor que un poquito de basura, aunque sea poca. Ciertamente que cuando el buen campesino aprovecha de esta basura y se sirve de esta basura para fecundar el terreno, pueden producir flores. Ah, yo espero que también espero que también estos nuestros hermanos que han deviado vuelvan. No somos hermanos. No decimos en la mejor oración, Padre nuestro, es papá y es nuestro, luego somos hermanos. Recemos un poco por ellos que vuelvan a la conversión, sacerdotes y no sacerdotes, para que se conviertan y pronto. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Ave María Purísima.